Hola, soy Luciana y hoy les voy a contar de la autora de Demetrio la Tot, Ángeles Durini. Nació en 1957 en Uruguay. Siempre vivió en Buenos Aires, Argentina. Su primera novela publicada fue ¿Quién tiene miedo a Demetrio la Tot? ¿Y qué esconde Demetrio la Tot?